exposición sobre ropa urbana que va a estar desde mañana hasta el viernes. Va a haber concursos de skate y pues es más bien para impulsar a los diseñadores mexicanos y pues casi toda la ropa urbana va a estar así como referente al skate, vaya, otra vez. Y pues ahí van a haber la exposición va a estar en desfiles, va a tener también precios especiales para compañías y también para nosotros que vamos a ir a consumir y así. También te puedes meter a la página del MySpace, que es MySpace/showroom, así literal, CHOWROM, para cualquier cosa. También ahí puedes comprar los boletos, los puedes conseguir ahí. Y también pues es súper importante estar apoyando a los diseñadores mexicanos, ¿no? Porque tienen una ropa muy buena y aparte, pues es como estar pasando al mundo todo lo que, las ideas que tenemos acá, ¿no? Hay diferentes diseñadores, también está Naco, están otros también, y nada más, o sea, nada más hacer ropa, ¿no? Sino también accesorios. Y pues se supone que va a haber DJs y va a haber grupos también. Mañana va a haber DJs, el jueves van a ser grupos también aquí de mexicanos y la mayoría van a ser de Guadalajara. El viernes también va a ser un DJ acá famoso, así es que sorpresa. Eso sí, no, todavía no lo dicen. Y pues yo creo que ya va a estar en la página de internet para pues, cualquier cosa, pues ahí se mete, ¿no? ¿Qué más? sí, de lo del skate. También va a haber ofertas especiales en patinetas y todo esto para que tú lleves la tuya y ahí hagas ahí unos truquitos, tú puedes ganar algunas nuevas o con diseños exclusivos de los que van a estar ahí, ¿no? Bueno, también, bueno, ya les dije la página de internet. Yo creo que ahorita ya está como más, como ya es más importante estar impulsando el talento de acá. Bueno, porque también la vez pasada en el Bebotera pues hubo puras bands de Guadalajara y así. La neta están muy, muy bien. Y pues ahora en este desfile, el del jueves, pues también va a haber puras bandas de acá de Guadalajara, ¿no? Entonces está como muy, muy bueno que estén apoyando a la gente de acá. Porque pues, son bandas, la neta, muy, muy cool. Y los chavos, pues, ya saben, ¿no? Super papis, yo creo. Entonces sí, es como un plus ahí. Y pues ay, no. Ay, ya se me fue. Te quedan 2 minutos. ¿Nada más? Bueno, pues ya, ya saben, también es importante que, o sea, en las playeras de los mexicanos, pues ya saben, ¿no? Casi todo es como más a a personas así como del medio y eso quedan de antes, entonces es como arte, es un arte, es kitsch, así se llama, y pues es más bien como agarrarlo, como lo naco se podría decir, y transformarlo en arte y ponerlo en lo fashion. En ropa, en accesorios, en gorras, en todo, ¿no? Y pues es lo que van a ver también ahí, o sea, pura ropa así, puro kitsch, puro diseño, pues de aquí de mexicanos y así, entonces sí, va a estar así como súper genial. Tienen que ir, la neta, porque va a estar buenísimo, ya saben, nada más va a durar 3 días. Y ya, pues va a estar súper, súper genial para que vayan y se metan en la página de internet. Y ya les digo otra vez, MySpace, diagonal, showroom, así literal. Y pues espero que vayan y luego me digan a ver qué les pareció. Te quedan 50 segundos. Ay. Bueno, pues, a ver. Ay, no, malísimo para esto, Dios mío santo. Bueno, pues como ya dije, casi todo va a ser de urbano, pues ya saben, pantalones así pegaditos, los tenis súper aguados, todo esto, chamarras de colores, todo va a ser la mayoría de colores, no va a haber tanto el color mezclilla ni nada, y son colores que pues van a venir también en invierno, entonces así para que aprovechen y ya vayan viendo las tendencias que van a estar, y ya esté como mejor, y ya estén preparados para esto, ¿no? Bueno, ya por último, repíteme nada más tu nombre y el grado en el que estás Isela Andrea Stephanie Valle García y estoy en Primero de Ciencias de la Comunicación. Ok, mil gracias.